Ingrese a youtube.com, suscríbase a nuestro canal oficial W Radio Colombia y disfrute del mejor contenido de nuestros programas. La W, cerca, muy cerca de usted. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Con Bon Jovi arrancamos una nueva edición de nuestro Viernes de Guitarras. Bienvenidos, ya estamos aquí al aire y ya es viernes, 22 de agosto de 2025. El reloj en este momento marca las 12 y 4 minutos y vamos a cerrar la semana como más nos gusta, con una hora llenísima de rock, de guitarras, de distorsión, solos de guitarra, baterías, bajos y todo lo que conforma este rock que tanto nos gusta escuchar los viernes en Primera Hora W. Así que bienvenidos, un gusto estar con ustedes, como siempre, Cristian Cristian Coronado acompañándolos hasta la 1 de la mañana. Y ya saben que este programa es de ustedes, así que ustedes ponen las canciones y las piden a través del numeral Primera Hora W y el número de WhatsApp 301-436-0952. Espero muchas canciones allí en nuestros canales. También, por favor, me cuentan desde qué lugar de Colombia o del mundo están conectados con Primera Hora W y qué hacen para iniciar este nuevo viernes 22 de agosto de 2025. Bueno, arrancamos con un toque bastante ochentero, muchos sintetizadores y guitarras en Runaway de Bon Jovi. Vamos a irnos ahora con una banda que lastimosamente tuvo que cancelar su presentación en Bogotá en el marco del festival Monsters of Rock el pasado 30 de abril. Pero bueno, para pasar esa tusa vamos a traerlos hoy a Scorpions, a este viernes de guitarras, con una canción que además salió ese mismo año que Runaway, 1984. Esto es Big City Nights y es el viernes de guitarras. Oh, Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Yeah. Esto es Aerosmith, Let the Music Do the Talking, sonando en primera hora W. Este es nuestro viernes de guitarras. Y bueno, aquí con una canción que nos muestra el lado más rockero de Aerosmith. Año 1985, una canción que Joe Perry, el guitarrista principal de esta banda, cuando decidió retirarse por un tiempo de Aerosmith, pues armó otro proyecto llamado Joe Perry Project, y allí por supuesto escribió una buena cantidad de canciones, y una de las que se trajo de ese proyecto cuando volvió a unirse a Aerosmith fue precisamente Let the Music Do the Talking, deja que la música hable. Y eso es lo que estamos haciendo en este viernes de guitarras, 12:18. Vamos de una vez con esas canciones que ustedes están pidiendo, porque está moviéndose muchísimo nuestro WhatsApp 301-436-0952, y también tenemos el numeral primera hora W para que sigan pidiendo canciones, y aquí la vamos armando en una buena playlist rockera en este viernes de guitarras. Así que empezamos con algo que me deja por aquí un oyente en nuestra línea de WhatsApp de la banda Loverboy. Esta canción le va a caer muy bien si hay alguien por ahí andando en carretera. Esto es Notorious, es el viernes de guitarras.

porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Las guitarras de Led Zeppelin, Communication Breakdown, sonando en Primera Hora W. Bueno, les prometimos guitarras y creo que hasta el momento estamos cumpliendo, porque esta primera media hora estuvo cargada de puro hard rock clásico, recordando esas grandes canciones de los 80s, incluso, bueno, aquí aterrizamos en 1969 con Led Zeppelin y su Communication Breakdown. Y ahora los invito para empezar esta segunda mitad de nuestro Viernes de Guitarras a que viajemos en el tiempo, ahora un poco más recientemente, porque aterrizamos en 2009. Esta canción que nos piden a través del WhatsApp 301-436-0952. Un saludo para el oyente Michael Angarita. Vamos a escuchar algo de Muse con bastante poder, porque esto es Uprising y suena en Primera Hora W. Transmissions will resume. I tried to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another package like to keep us trapped in greed. All the green belts wrapped around our minds, and endless red tape to keep the truth confined. Oh! Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. rock alternativo de los 2000 con Three Doors Down. Esto era Loser, sonando en nuestro viernes de guitarras al aire, la primera hora W. Seguimos hasta la una de la mañana. Gracias a Sergio Casas por esa canción que nos envió en nuestro numeral en X, el numeral primera hora W. Saludo allí también a Darío Prieto y a Daniel Morán reportando sintonía desde la fría ciudad de Panamá. Muchos oyentes conectados con estas guitarras que hoy están llenando la primera hora de viernes. Así que bueno, no vamos a parar porque tengo más canciones pendientes que están pidiendo ustedes, los oyentes. Vamos de nuevo a WhatsApp. Por aquí un oyente me deja algo que nos va a llevar a esa buena época del New Wave de los 80s. Ellos son A Flock of Seagulls y un clásico, I Run So Far Away. The cloud is moving near us now. Aurora.

de Judas Priest, sin duda una de las bandas más importantes del metal. Aquí los escuchamos con Electric Eye. Es el viernes de guitarras que ya está llegando a su fin. A ustedes muchas gracias siempre por la sintonía. Qué cantidad de canciones que me enviaron hoy, todas buenísimas, así que espero hayan disfrutado de esta playlist que armamos entre todos para cerrar una semana más en Primera Hora W con muchas guitarras. Les deseo un feliz fin de semana, los acompañó Cristian Coronado, y bueno, para despedirnos me quedó una petición por aquí de nuestro oyente Esteban, que es muy pertinente porque ya llegó el fin de semana en el que Green Day regresa a Bogotá. Este domingo 24 de agosto de 2025, Green Day, con esa cantidad de éxitos, con esa energía intacta que siguen teniendo sobre el escenario, pues estarán allí entreteniendo a miles y miles de fans que tienen aquí en Colombia. Y si usted aún no se ha animado a comprar la boleta, aún lo puede hacer allí en Ticketmaster. Y para antojarlo un poquito, pues vamos a cerrar con ellos, con Green Day, y una canción que me atrevería a asegurar que va a sonar allí en el Coliseo Live. Esto es American Idiot, y así termina el viernes de guitarras.